MDT Asturias. Rubén Cima. ¿Qué tal estamos? Comienza otra vez conexión desde aquí, desde el norte de España, llamada MDT Asturias. Hoy tendremos formaciones como los Aquashing con su tema Girl. A continuación vamos a disfrutar una versión dance de Eye of the Tiger, y para poner punto y final y cerrar esta conexión será con una de los Pulse Driver. Esto aquí y ahora en tu conexión llamada MDT Millennium. Bienvenidos y bienvenidas. Bien, pues para comenzar este viaje musical lo hacemos desde Alemania con los Aquashing y su tema titulado Girl. Esta canción utilizaría el sampler del clásico de los 90 de los Corner Shop. Vamos ahora con una versión dance de ese clásico de Survivor, ese Eye of the Tiger. Nos la presentaba en el 2006 Crew 7. empezamos, hoy cerramos con él, desde Alemania, Pulse Driver. Lo recordamos aquí hoy con esta canción en el 2002, Your Spirit is Shining. Te emplazo a la próxima conexión. Como siempre, un auténtico placer. Aquí estaremos presentando de esos tres clásicos del dance, MDT Asturias, Rubén Cima. No me falles. ¡Chao! Your spirit is shining.